WSKQ-FM. WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. En variedad, líder en variedad. Alex Sensation. Seguimos. WMG, Guayama, San Juan. WEGM, San Germán, Mayagüez. WXDJ, Follower de WSKQ, New York. WSU en Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 19 de junio. Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y toda mi gente en la aplicación La Música. Bueno, boletos para Aventura, boletos para Fade, boletos para el Festival de la Independencia Colombiana, el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y en cualquier minuto activamos el billetazo, ¿no? Para que te ganes los $500, cuando yo lo indique. Call me right now, buscando la llamada número 9. Ya sabes el número, ¿no? Te lo digo, slow motion. 1-800-315-9790. Guárdalo ahí en tu celular y pone los contactos, ponle Alex Chenchechon. Ese mismo, ese. All right. Esa mezcla de lonche estaba poderosa, ¿no? Estaba rica, mucha energía, high energy. Eso es para quemar calorías. I worked out. Yo estaba bailando con ustedes. Ustedes me conocen. Ustedes me han visto los live los sábados, que yo bailo también. Yo hago de todo, un poquito. Little bit of everything. Ahí vamos. All right. Bueno, ya me estoy preparando este fin de semana. Este fin de semana me toca darle duro. Este fin de semana tenemos 4 eventos muy bonitos. Primero, pasado mañana, el viernes, voy a estar en Boston, Massachusetts. Voy a estar en el Anchor Boston Harbor. Ahí en el resort, inside the resort, se llama, el club se llama Memoir, Boston, Massachusetts, pasado mañana, este viernes. Saturday, el sábado, primero voy a Dallas, pero no a Dallas, voy a Dallas, Texas, a bailar con mi gente de Dallas por primera vez, finally. Toda la gente de Dallas que me dice, Alex, ¿cuándo vas a venir? Pues ahí estoy, este sábado, vamos para The Village Beach Club. Es un pool party a las 4 de la tarde. Subo a la tarima ahí en Dallas, Texas. Y en la noche, a la 1 de la mañana, de Dallas me voy a Austin, Texas. Y voy a estar en Summit Rooftop, mi gente de Austin, Texas. Y el domingo vamos para Houston. Toda mi gente de Houston, tengo muchos oyentes en Houston. El domingo vamos a estar en Warehouse Live Midtown. A la 1 de la mañana subo a la tarima, que es el pre-party de la Copa América, del partido el lunes ahí en Houston de Colombia y Paraguay, que también voy para allá después del programa. El lunes hago el programa en vivo desde Texas y después del show a las 5 p.m. el partido. Uf. Beautiful, voy para allá. Tengo la camisa, estoy ready, papi, estoy ready. Alguien que tenga el guarito por allá en Houston, me guarda una botellita de aguardiente, por favor. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Buscando el más activado en los comentarios, también se gana un par de boletos. Sensation, quiero una salsita bien hermosa, bien linda. ¿Cómo la quieres? ¿Rumbera o romantic style? Como tú me la pidas, yo te la mezclo. Caricias prohibidas. Ay, ay, ay, papá. Ya yo sé por dónde van. Ya yo sé por dónde va. Oye bien eso, oye bien eso. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas. You gotta read in between the lines of those lyrics. You know what he's talking about, right? Ah, bueno. Oh boy, oh boy, oh boy. Qué belleza. Sensation. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos. Tú sabes que tiemblo cada vez que

la mega mezcla con Alex Sensation. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel. ¿Qué? De la luna que mira, del sudor que te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Los celos, los celos, los celos, a mi corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrá ser mía. Si mírate, yo te miro, sin sentirte, yo te siento. Si y tan grande, yo te hablo, si te amo, yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. Pero live, en vivo. Camínalo, el caballero de la salsa. En vivo. Ella tiene la magia de un instante. De misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena. Semana con Alex Sensation en vivo. Buenas tardes. La conciencia me dice que la debo olvidar. El corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más. Cuando te vuelves preso con los besos, yo te quiero del deseo. Sensation. Te la dedico, baby. Te necesito, mi amor. Mezclitas ahí de salsita. Esas salsitas, ya sabe, cuando se la vaya a dedicar a alguien, salsas para los enamorados. Esas son de amor, de I love you, de quiero hacer el amor contigo, de caricias prohibidas. Esas son salsas para los enamorados. Después tenemos las salsas de despecho, que son las de heartbreak. Tú sabes, cuando te rompen el corazón. Ok, ya, Alex, un saludo para mi hermano, un gran amigo mío en Nueva York que está de cumpleaños, se llama Joaquín. Él es un fiel oyente mío, un angelito. Juan, tú sabes que te quiero mucho, Joaquín. A ti, a tu mamá, a tu papá, a toda la familia tuya allá en Nueva York. Joaquín, happy birthday. Que Dios te bendiga. Mi hermano César y todos los capitanes que me escuchan en Altamar. Muchas gracias, César. All the captains. Alex Sensation, estoy en sintonía contigo. Sira de Harlem en sintonía. Hi Sira, ¿cómo está mi amor? Me está preguntando que si tengo otro IG. No, solamente tengo el único el que dice Alex Sensation y tiene el verified ahí, la vainita es azul. That's it. That's my only IG. Si hay otro, son fake. Repórtala, baby, report them. Alex Sensation para César Vázquez. Un saludo para mi amigo Carlos Vega. Para Ana Rivera también. Ana de López. Ana Cano de López. Vanessa Frías y caliente también. Vanessa, está caliente hoy. Jonathan Rodríguez. Mi hermanito, el Charlie Way. Allá en PR también. ¡Charlie! Un abrazo, papi. Ok, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. ¡Hello! Hola, Alex. Hi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me llamo Alisa, soy de Patterson. Es un saludo fuerte para ti, Alex, para gracias. Poner esa música. Estamos a media semana y ya estamos más para allá que para acá, ¿verdad? Estamos un poquito más para allá que para acá. Ajá, estamos en medio con tres y todo, pero ya viene viernes. Ya casi, mami. Y el Barry lo sabe, ya tú sabes, baby. Ya casi. Claro. Un abrazo. Ya gracias. Casi. Ya casi, mi amor. Quiero ir casi a la playa, pero ya casi. Ya yo casi. Yo te invito. Un saludo para ti, para la gente que está escuchando. Gracias. Y para toda la gente boricua por ahí. Puerto Rico en la casa. Muchas gracias, mi gente de Patterson. Muchas gracias. Thank you, baby. Tú sabes que yo crecí en Patterson. Muchas gracias. A ti también. Sigue con lo que estás haciendo. Thank haciendo you, la semana completo. Thank you, baby. I appreciate that. Quédate en línea, mi amor. No te me vayas. Mi gente de Patterson. That's my hometown. Patterson, Passaic, toda esa área. Por allá crecí yo. Por allá aprendí. All right, ponme una más. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, buenas tardes, Alex. Sí, muy buenas tardes, hermano, ¿con quién hablo? Habla con Manuel, mi hermano, mucho gusto, placer. Hermano Manuel, hermano, el placer es mío, hermano, bienvenido. ¿Qué estás haciendo, parcero? Cuéntemelo todo, hermano. Hermano, estoy trabajando, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, cómo estás? Un saludo, un placer escucharte, Alex. Todo elegante, mi rey, todo elegante. Dios me lo bendiga y me lo cuide, hermano. ¿A quién quiere saludar, amén, Manuel? Amén. Quiero saludar a mi esposa, María Eugenia, que está en su trabajo ahora, que me está oyendo, a mis hijas, a mis hijas Antonella, Anarela, y bueno, que les mando besos y abrazos. Qué belleza, hermano. Y también está un saludo para ti también, mi hermano, que bueno, nos hace la semana muy divertida, muy feliz, gracias a ti por todo. Aquí estoy a la orden, hermano, siempre para servirle, hermano Manuel. ¿De dónde me llama, papi? Gracias. Te llamo desde Miami. ¡Miami me lo confirmó! Completamente. Hermanito, un abrazo para ti, para toda la familia. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, hermano Manuel. Bueno, preparándote la próxima mezcla, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través de Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya regreso, mete mano DJ Luismi, Body Boy, DJ Diego, Tiny.